¡Vámonos, pibes! Mírenme, acá estoy tirado en esta cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé, y solo 5 vinos me tomé. El doctor me quiere rescatar, me pide que yo deje de cablar. No sé qué voy a hacer, sin vino y sin mujer. Para atrás, para atrás, para atrás, que le dan para atrás, tra, tra, tra, tra, que le dan para atrás, para atrás, para atrás, que le dan para atrás, para atrás, para atrás, que le dan para atrás, tra, tra, tra, tra. Y te vas a poner, hey, hey, contra la pared, hey, hey. Y te vas a poner, hey, hey, contra la pared, hey, hey. Y te vas a poner, contra la pared, contra la pared. Cumbiamóvil.com. Cumbiamóvil.com.